verdad que sí, muy contentos. Una inversión de muchos millones de pesos, 500 millones, cierta chica, para que todos los habitantes tengan en perfectas condiciones el tema de la cloaca. Así que la verdad que contento y con mucho trabajo por delante para que la obra se termine. Es un club. Estoy trabajando mucho con esta parte de Corredor. Te queríamos preguntar, dentro de poco si cumple un año de las inundaciones, y la semana pasada recibiste a la gente de la asamblea. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo notaste? ¿Qué pudieron ser? Bueno, avanzamos en algunos temas pendientes que tenemos con la asamblea, con el grupo vecino. Ustedes por reconocer, como lo he visto, algunas horas que faltan por diferentes circunstancias, de no tener decidido todavía qué tipo de razón. Se ha avanzado mucho, falta en casa de construir porque los intendentes todavía no han arribado cuáles son los lotes de los beneficiarios, pero bueno, en realidad estamos trabajando y nos encuentran trabajando todos, tratando de resolver el problema. Imagínate que eso pasa a tener leyes que quieren para este lado, pero está bueno también seguir charlando en otras cuestiones, por ejemplo, el tema cloaca, ¿no? Tratar de estar en todos los frentes. O cloaca, tema gas, hay que resolver varios cuestiones, pues se van a construir los puentes, los vados. Así que bueno, estamos trabajando. Rodrigo, gracias, cumplir a ustedes. La palabra de Rodrigo, compañero.